Conspirativas, pero a la hora de la verdad el vicepresidente Pence ha optado por cumplir con la Constitución. También Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana.